Charanga Joven, homenaje a los grandes de la salsa. Ahí se fueron las comparsas. Qué triste me quedé. Pero al llegar la salsa, el alma me volvió. Mi vida se alegró. De alumbrar y quiero felicitar a Pacheco y Masucci. En el ritmo nuevo lo sabemos, ellos lo supieron conquistar. Unieron la rumba entre los cueros y pusieron salsa en el timbal. Más y critiquemos, vamos a aplaudir y a conservar a Pacheco y Masucci. Pacheco y Masucci, ¿dónde están? En la rumba. Pacheco y Masucci, ¿dónde están? En la salsa. Ahí Pacheco y Masucci. Pacheco y Masucci. Pacheco y Masucci. El heredero de la flauta, Camilo Masucci. Masucci, Masucci. Yo aquí.